Hoy se ha clausurado en la ciudad leonesa de Ponferrada el seminario Los Templarios en la Literatura. Era una iniciativa que estaba dirigida por Fernando Sánchez Drabó y a la que han acudido expertos y escritores de diversas áreas. Había que analizar por qué los libros relacionados con el temple y especialmente las novelas relacionadas con el temple tienen este auge en el siglo XX. Y la sorpresa del Congreso ha sido sin lugar a dudas descubrir que la literatura templaria, vamos a llamarla así, ya existía desde hace mucho tiempo. Que ya en el siglo XVIII y el XIX aparecen numerosas alusiones a los templarios en grandes obras de la literatura universal, desde Los amantes de Teruel hasta El señor de Bembibre, y que no hay nada nuevo bajo el sol. Pero lo que sí que resulta muy paradójico, y yo ya me lo he encontrado en varios congresos de templarios a los que he tenido la ocasión de asistir en estos últimos años, es la enorme rivalidad que existe en cuanto al enfoque del asunto de los templarios. Por un lado, el enfoque mítico, y por otro lado, el enfoque supuestamente realista. Ese segundo enfoque sostiene que los templarios eran poco más o menos que unos bárbaros, analfabetos, usureros y cosas mucho peores, mientras que el enfoque mítico habla de cómo ellos inyectaron buena parte de la cultura simbólica europea de la que hoy se nutren importantes obras tanto de ficción como de no ficción, y que pudieron incluso traerse a Europa esa sabiduría gracias al descubrimiento en el solar del antiguo templo de Salomón del Arca de la Alianza. Si yo tuviera que quedarme con uno de esos dos enfoques, no lo dudaría ni por un segundo. Me quedaría siempre con el enfoque mítico, porque al fin y al cabo los mitos siempre se sostienen sobre informaciones verídicas, son vehículos de transmisión de información y además nos permiten soñar.